lágrima cayendo de sus ojos cansados. Las agujas de punto con las que quiso arrebatar al mundo una ilusión, una ilusión. Vi un grito saliendo de su ronca garganta, rompiéndose en el aire, pidiéndole a nadie. Una ilusión, una ilusión, una ilusión, un porvenir, una ilusión, un motivo para vivir, una ilusión, no para sí, una ilusión para su amor. Corazón latiendo en todos sus poros, sintiéndose, sintiéndose sola, sintiendo dolor, porque la dejó a cambio de una historia que le ofrecía fantasía y ella solo podía ofrecerle su lucha. Una ilusión, una ilusión, un porvenir, una ilusión, un motivo para vivir, una ilusión, no para sí, una ilusión para ti, su hijo, su amor. Para ti, su hijo, su amor. Para ti, vi una lágrima, vi un grito, vi su corazón luchando.